recuerdas tal vez los días de juegos y escuela de ayer. Jugábamos juntos en nuestro jardín. Qué lejos quedó la infancia feliz. Oh, Pamela, recuerda el ayer. No podré jamás podré olvidar el tiempo feliz que no volverá. Los años pasaron de nuestra niñez y empieza una nueva ilusión. Tiempo feliz que no volverá. Los años pasaron de nuestra niñez y empieza una nueva ilusión. Pamela, Pamela, empezaste a crecer y sin darte cuenta te hiciste mujer. Ahora ya puedo decir lo que sentí, el amor que te tengo desde que te vi. Oh, Pamela, recuérdala ya.